Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal en este dominguito, domingo, bonito, acá, pues acá en San Pedro y San Pablo Ayutla, donde está nuestra cabina, nuestra transmisión aquí en la radio comunitaria con Gana? Pues está haciendo un chorro y dos montones de sol, pero tremendo, un poco como ayer que estuvo tremendísimo. Nosotros estábamos en los talleres con los niños y todos sudando, bebiendo muchísima agua porque estaba muy fuerte el calor y parece que hoy también, y eso que no hemos terminado el invierno. Hola, Diego. Hola, buenos días. ¿Qué tal te está yendo con el calor? Ay, mucho calor. Muchísimo, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a la al periodo de calor aquí? Porque apenas estamos en invierno todavía. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a poner como pasitas. O si nos vamos a disecar. ¿Será? Sí. Ay, no, ojalá que no. Vamos a tener que traer nos vamos a tener que meter una tina y hacer un mecanismo para que nuestros pies salgan y andar caminando con la tina de agua, porque, híjole, está fuertísimo el calor. ¿Cómo te fue ayer a ti con los talleres? Bien, todo bien. ¿Sí? El sí. Calor no te... Mucha agua. Mucha agua, ¿verdad? Sí, bebieron mucha agua. Sí, vi que el despachador de agua que tenemos afuera del salón, ¡pum!, bajó ahora sí muchísimo el agua, de toda el agua que tomaron. Me tomé mis 5 vasos. ¿Sí? Sí, no, pues es que sí fue. Seguidos. Sí, es que sí fue. Y luego más que le estuve robando a Mateo agua en la hora de recreo. Ah, ¿también? Sí, porque hacía muchísimo calor, ¿no? Bueno, pues ya comenzamos los talleres y que ayer jugaron virus, ¿verdad? Sí, jugamos virus. ¿Y qué tal? Estaba a punto de ganar, nada más me faltaba desinfectar 1 o 2. Ajá, ¿y qué pasó? Pues me pusieron otro virus y me quitaron mi... Oh. ¿Eh? Fue rotación de cartas. Y después cartas. Me infectaron. Híjole, eso sí que no se valía, pero bueno, es parte del juego, ¿no? Sí. ¿Y quién se llevó la partida? Sí, porque ya no nos quedaba tiempo. Ah, ya, o sea que se quedó latente ahí, chon, a ver quién. Híjole, bueno, entonces estuvo buenísimo. Bueno, pues sí, así estuvimos en los talleres, ellos estuvieron jugando en la ludoteca Virus, ¿no? Ese juego que le gusta muchísimo a Diego, ¿no? Sí. Está padre. Sí, y ya con más, ¿cómo se pone con más integrantes? Se pone más difícil la ¿sí? cosa. luego me estaba ayudando con Abdiel y con Mateo. ¿Ah, sí? ¿Estaban haciendo equipo? Sí. Y bueno, pues sí, se pone más interesante cuando hay más, porque hay más estrategias, sí. ¿No? Y hay más quienes te quieren atacar. Ajá. O que quieren, sí. La que más me estaba atacando era Jimena. Ándale, esa Jimena que quería ganar y sus estrategias para ganar, pues era sí. Ponerle... Pero aunque me quitara un órgano, tenía uh-huh. Tenía otra carta de ese órgano. Ah, mira, entonces tenías suerte. También has hecho estrategias con ese juego, ¿no? E igual, cuando iniciamos la partida me tocaron puras. Pura carta. Bueno, no me tocó virus, sino que me tocaron puros órganos. Puras cartas buenas. Bueno, pues a veces sucede así, hay suertes. Bueno, pues aquí tenemos a Diego y también tenemos a... Leslie. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué dices? ¿Qué tal contigo? ¿Qué tal te ha tocado este calorcito? Mal y bien, porque se nos seca la ropa y nos quemamos. Ay, nos quemamos, ¿no? No me gusta que me queme la cara. Ajá. Ni los brazos, ni nada. Se siente muy feo, ¿no? Porque el calor sí está muy intenso. Sí. Y hay que tomar agua. Sí. Hay que meterse dentro de un garrafón de agua para estarla tomando. Sí. Sí, es el tablero. Bueno, pues. Sí, pues le damos la bienvenida entonces a Diego y a Leslie aquí al programa. Leslie viene corriendo también. ¿Qué pasó? ¿Te levantaste tarde o qué sucedió? Ah, no, es que estaba viendo el celular de mi mamá y no me di cuenta que ya era la zona. Ah, ya, pero bueno, de pronto dijiste, ¡ya es la hora, corro! Y viniste. Bueno, pues estamos aquí en la parte alta del Palacio Municipal en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, ya habiéndoles dado la bienvenida y habiendo contado un poco cómo está el clima y lo que sucedió ayer, pues entonces vamos a comenzar este programa con esta canción que se llama Fútbol. ¿Alguien sabe si hoy hay partidos de fútbol? No, ¿no hay? No. Uy, pero hubo partidos de fútbol la siguiente semana, la semana anterior, hubo torneo. En marzo yo voy a tener torneo. ¿Ah, también? Sí. Ándale. Hubo torneo, entonces, y bueno, pues por ahí muchos juegos, muchos partidos, y a la gente le gusta, está allí. Y bueno, pues como Diego, que también le gusta el fútbol, pero ahora va a jugar, ¿no? En marzo va a tener torneo. Pues para todas y todos ellos les vamos a poner esa canción que se llama Fútbol. La boca del dinosaurio. El fútbol, lo tengo que reconocer, aunque también me guste la filosofía y el ajedrez. Si algo redondo acaba cerca de mis pies, no me conformo si no le doy un puntapié. Mi tío dice que es un deporte demencial, debo admitirlo, casi me vuelvo loco al ganar el mundial. Sigo soñando que juego con la selección y estoy a punto de meter un gol. Es fútbol, es solo un juego, pero es fútbol. Vaya locura esto del fútbol. No sé qué tiene esto del fútbol. Aunque al decirlo no quedes demasiado bien, debo admitirlo, me vuelve loco el balompié. Puedo ver fútbol el día entero sin parar. Puedo jugarlo hasta la eternidad. Y es fútbol, es solo un juego, pero es fútbol. Vaya locura esto del fútbol. No sé qué tiene esto del fútbol. Pues de las curiosidades que tenemos el día de hoy, pero antes de las curiosidades queremos darle también la bienvenida a Mateo. Ajá, Mateo llegó aquí también con el calor. porque pues hace muchísimo calor, es bastante temprano, bueno, no bastante temprano, es temprano, pero ya está el calor intenso, así que más al ratito, ya mediodía, pues ya no falta tanto para mediodía, se va a poner todavía más intenso, así que bueno, pues también, si vas a salir, si vas a estar fuera un ratito, pues llévate agüita, porque da mucha sed y pues necesitamos estar hidratados, un sombrerito, una cachucha, como dice Matt, para cubrirte del sol, porque sí está bastante intenso y pues sí quema bastante la piel. Y pues ya sabes, con esta cosa del cambio climático, pues también los rayos de sol van siendo cada vez más dañinos, entonces bueno, pues hay que cubrirse para no tener después consecuencias. Y pues comer cítrico, tomar cítricos también, ¿verdad? Para no enfermarnos, porque se reseca la gargantita y alguna vez que se reseca, pues a veces es más fácil que entren por ahí los virus. Bien, en la curiosidad del día de hoy que te voy a comentar es acerca de las serpientes. La serpiente se arrastra, suena su cascabel, se enrosca, muerde. ¿Qué otras cosas sabes tú que hacen las serpientes? Ándale, hacen... ¿verdad? Ah, ¿y cómo es que harán ese sonido de verdad con su lengua? ¿Será que su lengua al vibrar haga ese sonido? ¿O cómo será que se les ocurre? Pega algunos dientes y mueve su lengua. Ah, y por eso se hace ese sonido. Oh, mira, eso yo no lo sabía, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué otras cosas hacen las serpientes? ¿Saben ustedes qué hacen las serpientes? Se arrastran. Morder, sí, se enrollan, se cuelgan de los árboles. En los zoológicos les quitan el veneno por si te muerden, ya no... Sí te duele, pero ya no es veneno para que te mueras o así, ¿no? Claro, sí, porque imagínate, pues está toda la gente que las cuida y pues diario las ve, las limpia y imagínate que diario tuvieran que cambiar de cuidador porque diario muerde alguno y se muere. No, pues está buenísimo. Sí, pues todas esas cosas... Hacen las serpientes, aquí hay serpientes, ¿no? Sí hay serpientes, algunas no son venenosas, hay unas que las llaman ratoneras, son grandes a veces, pero no son venenosas, pero hay otras que sí me han contado que hay coralillo, ¿no? Y bueno, pues hay que tener cuidado cuando vas a caminar, hay que tener, o cuando estás allí jugando la tierra, hay que tener cuidado porque las serpientes pues andan por allí, ¿no? Y se andan por todas partes. Y pues no tenerles tanto miedo, porque regularmente las que están por aquí por el centro no son venenosas, pero pues sí, de todas maneras tener cuidado porque siempre nos llevan un susto, ¿no? Sí, bien, ahí está. Bueno, ahí está y te vamos a dejar con esta canción que se llama Soy una serpiente, justamente. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente. serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? El grito de la madre tierra. Edgar Villanueva Martínez. El grito de la madre tierra. La montaña devastada. Al amanecer, el hombre sube a la montaña, cargando su hacha, la muerte entre sus manos. Los animales, al verlo, tiemblan de miedo, se esconden, saben que ese día el leñador le arrancará a la tierra sus sabias palabras. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? ¿Qué estará haciendo ese Osauri? A ver, Leslie dice que tiene una idea. Yo, en el otro. Patararara. Sí. ¿Qué piensas? Yo me imagino que estaba acomodando y después empezó a hacer coraje porque ya no quería acomodar. Ah. Porque a mí igual me pasa así. Yo no quiero acomodar, pero a fuerza tengo que acomodar. Yo tengo igual que estaba acomodando, pero mientras acomodaba todas las cosas se caían otra vez y Osauri estaba haciendo su coraje. Ándale, esa fue su idea. Ma, ¿tú tienes alguna idea de lo que sucedió con Osauri? Yo escuché como que estaba así como acomodando, pero no sé si era ropa, trapos, almohadas, lo que sea. Pero sí se escucha como que hace coraje. Ándale. O sea que quizá también lo pusieron a acomodar cosas. ¿A ustedes los pueden acomodar cosas? Sí. ¿Y qué pasa? De pronto dicen, ah, sí, claro, las acomodo. Bien, venga, todo lo que sea. ¿Sí? ¿Con mucho gusto? ¿Sí? No, a Leslie ya dijo que no le gusta, que le cuesta un poco de trabajo. Me gusta un poco y luego no me gusta. Y más si se tarda uno tanto, ¿no? Y uno ya quiere... ¿Y qué tal si...? Y más si son varias cosas. Por ejemplo, a mí luego me ponen a doblar toda la ropa. Ajá. Ah, igual si te invitan a un cumpleaños y te ponen a limpiar para que vayas a ese cumpleaños. Y uno dice, ay, no, ya no quiero, ya que sea el cumpleaños ya me quiero ir, ¿no? Sí, pues a veces sucede, pero bueno... Poco a poco va a ser menos pesado porque nos vamos volviendo también más duchos en eso y lo vamos haciendo cada vez más rápido, ¿no? Sí, bueno, pues así sucede. A ver, ¿tú qué piensas que estaba haciendo Sauri? Y a ti te han puesto también así, te ponen a colaborar en casa, porque bueno, pues como todos vivimos en un mismo espacio, pues todos tenemos que colaborar. Luego te ponen a eso, ¿y cómo te sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? Luego algunos niños le dicen a su mamá por todo lo que han hecho de una semana y le dicen, págame. Y le dice a su mamá, no, porque yo te preparo la comida, claro. yo te compro ropa, que no sé qué. Pues te sí. Mantengo. Pues, híjole, pues sí. Acuérdense que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y pues sí, papá y mamá trabajan y pues ellos y ellos consiguen el dinero para comprarnos la ropa, para comprarnos el zapato. La comida, que tengan una el cama. El zapato escolar. Exacto. La playera escolar. Ajá. Que tengan una cama, una mesa donde comer, un techo, que refugiarse de la lluvia y del sol, del frío, ¿no? Y a veces, pues para poderlos invitar a las ferias cuando viene la fiesta, ¿no? Si quieren saber qué dijo Sauri, marquen al 951-220-4077. Sí, muy bien, pues ahí está. Ahí está, sí, para que nos digas tú qué piensas que hace Sauri. Y si quieres también decirnos qué pasa cuando a ti te ponen también a colaborar en casa. Vámonos con esta canción que se llama Hoy Descubrí. Hoy. Si me estiro para arriba, puedo crecer. Y si me hago chiquitito, puedo desaparecer. Hoy descubrí que también con una mano puedo volar. Y la otra en la cabeza nos ayudará a soñar. Hoy descubrí que todo lo que quiera puede pasar. Y que todos nuestros sueños se pueden realizar. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, el trabalenguas del día de hoy dice, en un santiamén serpentea esta serpiente. Santiamén. Serpentea esta serpiente. Ay, complicado, ¿verdad? Esta serpiente, sí. Bien. Diego, ¿quieres ayudarnos con el trabalenguas? En un santiamén serpentea esta serpiente. En un santiamén serpentea esta serpiente. En un santiamén serpentea esta serpiente. Ándale, bueno, pues vamos con esta sección palabrerío. Córrele tú si quieres venir a jugar. Tenemos aquí unas tarjetas, ya sabes, tienen una palabra y nos tienes que hablar un minuto sobre esa palabra sin decirnos la palabra. Y nosotros después tenemos que adivinar qué fue. Aquí está. Así que tú nos dices si quieres venir, sale. Segundo. Uno, dos, tres, ¿sale? Yo tres. Sí, bueno. Bien, bueno. Sale. Y la campanita, sale. Se juega con los pies. Hay una pelota. Lo juegas en una cancha de pasto artificial. Igual tiene puntos donde puedes hacer tiros libres. Portería es igual. Para jugar este juego se necesitas tacos. Sí, qué mal. Y la palabra empieza con la letra F. ¿Qué más tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? Igual. Y bueno, ya no se corre más. Cuando se juega hay hasta porras y la gente se pone, pero si loca, hay un mundial luego para hay este juego. Torneos. Un mundial para este juego donde juegan países y se disputan ahí la copa, ¿no? Y la gente se pone loca, se pinta, grita. ¡Fútbol! ¡Sí! Porque dijo cancha de fútbol. No dijo cancha de fútbol, dijo cancha de pasto artificial, ¿no? Ahí está. Lo que pasa es que es uno de los... Es experto, pues si juega fútbol sabe, ¿verdad? ¡Sale, Matt! Escucha campanita. Es algo que se come... es como una hierba, se lo echan al caldo, se lo echan a casi todos, a veces hasta quieres ir a pedir porque la comida lleva eso, casi la mayoría de las comidas lleva eso. Ajá. Y pues tienes que ir a pedir. ¿Y qué más? Se cosecha, no se cosecha, no, creo que sí. ¿De qué está hecho? Algunos crecen muy, muy grandes. Hay unos que se parecen. Uh-huh. Y se puede picar igual con cebolla. Mm. Así todo, bien rico. Uh-huh. Y es así como una hierbita. Uh-huh. ¿A qué comida se le pone? Pues a la mayoría de las comidas. A ver, ¿cuál se te ocurre ahorita? Caldo mije. Uh-huh. Creo que... ¡Cilantro! ¡Ah, sí! ¿Cómo supiste? Pues porque le dijo que le llevaba el caldo. Ah, claro, ¿verdad? Que te acerque cilantro. Más al micro. Llevaba el caldo, a los tacos también se le ponen. Hay gente que se come un taco solo de puro cilantro. Ah, sí. Uh-huh. Y dicen que sabe rico. Bien, ahí está. Un día le eché puro cilantro a mi taco. ¿Y qué tal? Y le saqué toda la carne. Ay, ¿qué tal sabía? Rico. Ah, buenísimo, ¿no? Bien, Leslie. Es algo que baja, así baja, así. Existen por donde está los árboles. También se puede ver en el bosque. Es color como el cielo. Color como el cielo. Y también lo podemos tomar cuando cargas algo pesado. No tiene sabor a nada. ¿Qué color tiene? Color ya dijo. Color puro. ¿Color puro? ¿Es como transparente? Sólido, ¿Líquido? No sé. ¿No es líquido? Sí, no. Creo que es líquido. Sí, no es líquido. No lo sé. ¿Y cómo dices que cae? ¿Y en dónde cae? Cae así. Agua. Lluvia. Sí está hecha de agua, pero ¿qué es? ¿Cae sobre las montañas? Nube. Sí. Nube. No. Lluvia. No. Tormenta. Montaña y cae así. Lago. No. Cascada. Sí. Ah. Latino. Muy bien, cascada, ¿verdad? A ver, no hice mucho chicharrón. Habíamos dicho, muy bien. Gana el que no haya hecho tan chicharrón. Yo no lo hice tan chicharrón. Pues ¿verdad? Ahora nadie lo hizo chicharrón, pues yo creo. Gané. Bueno, me dio chicharrón. ¿Y ¿Qué? Ahí está. Nina, sí, ya dijeron cascada. Cascada. ¿Sí? Bueno, pues ¿qué te parece? ¿Tú te atreverías a venir a hablar un minuto sobre una palabra? ¿Qué tal? Ya se están volviendo duchos, ¿no? O si quieres, puedes decir algo y nos puedes marcar al número que dije. ¿Cuál fue? 951-220-4077. Uh-huh, llámanos. Corrección, 951-220-4077. Uh-huh. Y si nos quieres mandar un saludo, un mensaje, cualquier cosa, aquí estaremos pendientes. Esta canción se llama Maraca Maraya. Es una estrella que en lugar de tener pico tiene la barriga llena de canciones y ruiditos. Maraca maraya, la maraca es una estrella muy singular. ¡Hija! ¡Ay, ya me gustó llegar aquí! ¡Uy, uy, uy! Y nos fuimos a la boca del río. La maraca es una fruta que no ha de probar la boca, pero le pone sabor a todo lo que toca. Maraca, maraya, la maraca es una fruta muy singular. ¡Hija, hija! ¡Ay, qué dice! La maraca es una risa que todo los famosos también fueron niños. Del libro 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo de Francisco Cid Fornell, te voy a compartir esta historia de Peyton Robertson, el niño que paró el viento. Ay, ¿cómo será eso que haya parado el viento, no? Bueno, vamos a ver de qué se trata esta historia. Los que saben de esto, los abuelos dicen que si un temporal tiene nombre, hay que buscar pronto refugio. Y no les falta razón. Camille devastó Mississippi y Luisiana con vientos de más de 320 kilómetros por hora. Bola arrastró Bangladesh y dejó a su paso un reguero de más de 300.000 víctimas. Y el famoso Katrina casi borra del mapa a Nueva Orleans en uno de los peores desastres naturales que se recuerdan. Cuando era pequeño, mi abuela tenía una pequeña casa en la localidad llamada Chiclana de Frontera, en la provincia de Cádiz. La vivienda bordeaba el río y los lugareños temían las fuertes lluvias. Cuando esto ocurría, el caudal del río se elevaba y traspasaba los bajos y derruidos muros del cauce, con lo que anegaba las viviendas colindantes. Mi abuela, rapaz donde las hubiera, nos ponía a cargar sacos y amontonarlos en la puerta de entrada. Cuando ella notaba cierto dolor de huesos, los que tengan abuelas me entenderán, estos sacos impedían el acceso del agua y lograban dejar a salvo las pocas posesiones que aún tenía. Si han visto la tele, cuando ocurre un desastre de gran magnitud, se puede observar a los soldados cargando grandes sacos y apilándolos a modo de dique para frenar el avance del agua. No sé si han tenido la ocasión de tomar alguno, pero yo les digo que no destacan por su ligereza, ¿eh? Si viven en Florida, esto que puede parecer casual es bastante más habitual de lo que uno cree. Y si se es un pequeño de 11 años, como Peyton Robertson, con temor a que el agua inunde todo lo que encuentre a su paso, entonces el intelecto se pone a trabajar y da como resultado auténticas obras de ingeniería. Por eso, el joven Peyton, cansado de achicar agua constantemente y ver cómo sus padres perdían sus objetos de valor una y otra vez, decidió buscar una solución. A su corta edad, le costaba bastante cargar los sacos de arena que contenían el avance del agua, así que se le ocurrió crear un saco mucho más ligero. Tras varios intentos, consiguió crear una mezcla de sal y polímero que se extendía al contacto con el agua, de tal manera que el saco en seco se colocaba con un peso irrisorio y al contacto con el agua se expandía y formaba una auténtica muralla. Su invento permite agilizar la creación de diques de contención que reducen considerablemente los efectos de las catástrofes. Pero no se crean que fue lo único que inventó Peyton. Además del saco, creó un sistema de ruedas retráctiles para ciclistas principiantes que se accionaban cuando el peligro estaba cerca. Junto a otros dos jóvenes científicos consiguió ganar la nada despreciable cifra de $200,000 que invirtieron en asociaciones benéficas. En 2008 fue nombrado uno de los mejores 30 científicos menores de 30 años por la revista Forbes. ¿Qué tal? Pues a veces esto de las circunstancias, ¿no? Las circunstancias adversas a nuestro modo de vida, a nuestro estilo de vida, al momento en el que estamos, pues nos hacen ir y desplegar toda esta parte creativa. Y bueno, pues quien tiene la capacidad además de conocer de ingeniería o de saber, ¿no?, cosas así, pues pueden hacer lo que Peyton hizo, ¿no? Pues lograr detener el agua para no caer o no ser víctimas de las catástrofes cuando hay lluvias, tormentas, y que hay lugares donde, bueno, pues se sucede que estas lluvias, tormentas, bueno, pues hacen crecer los ríos, las lagunas, lo que hay allí, y pueden acabar o, bueno, maltratar los lugares donde estamos. Los famosos también fueron niños. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Y como el cartero no sabe volar, en una cometa la voy a mandar. Y para que el viento se ría un buen rato, le pinto en el sobre algún garabato. Viento, viento, estoy contento, viento. Viento, viento, estoy contento, viento. Viento, viento, estoy contento, viento. Yeah. jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Pues en la descripción, en el juego del día de hoy, trajimos un juego que se llama Abremente. Fíjate que es un juego de desafío, de bastante desafío, de preguntas y respuestas. Este juego, pues, es para desde escolares hacia arriba, ¿no? A partir de 7 años, o hay menos, 7 años hacia arriba. Preescolar, pero sobre todo que ya sepan leer también, ¿no? Que sepan leer para leer las preguntas. Ah, bueno, pues entonces desde preescolar hasta 189.7 años. Este es un juego de cartas, que contiene un tablero, cartas, dado, peones, porque es un juego de turnos también, de turnos de conocimiento o de intuición también, de tolerancia a la frustración. La mayoría de los juegos tienen que ver también con la tolerancia a la frustración, de esta parte de socializar, ¿verdad? Y de tiempo, ¿no? O sea, porque, bueno, no tiene un tiempo específico, puedes tardarte todo el tiempo que quieras, pero te digo, sobre todo, pues, de conocimiento o de intuición, porque, bueno, pues, tiene el área, preguntas sobre el área de animales, ocio y cultura, matemáticas español, historia, planeta, tierra, ética, civismo. Y, bueno, ya te voy a platicar cómo, más o menos, cómo se juega este juego de Abremente. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y bueno, pues te decía que es un juego de turnos, por lo tanto, tiene sus peoncitos de color para los jugadores. Son 4, ¿verdad? 4, es para 4 jugadores. O más, y bueno, puedes tú inventarte ahí unos peoncitos de color que sean como tus fichas para ir avanzando. Y bueno, pues inicia, ahí sí la decisión está en cómo inicia. Y hace rato les decía a los chicos, pueden iniciar con quién es el más chico o el más grande, quién comió la última vez tacos, quién se levantó más temprano el día de hoy, o quién se levantó más tarde. Eso es una decisión, o el flamenco, como lo hacemos, ¿no? Que es pararse todos en un solo pie y a ver quién aguanta más, y el que aguante más, pues es el que inicia. Ahí es una decisión ya del equipo que esté jugando, de quién va a comenzar. Y bueno, pues siempre, regularmente, el tiro siempre va, una vez que se comienza, va al turno a la derecha. Bueno, pues se tira el dado y dependiendo el número de puntos, de puntitos que tenga el dado, es el avance que tienes que hacer con tu peón. Y el tablero, bueno, pues tiene varias cosas, ¿no? O sea, una, tiene colores. Los colores corresponden a las tarjetas. Cada tarjeta tiene, cada materia, digámoslo así, tiene un color. Es decir, las tarjetas de animales tienen un color, las de preguntas de ocio y cultura tienen otro, las de matemáticas español tienen otro, y bueno, cada materia tiene un color. Y entonces, bueno, pues tiras y resulta que te tocó en el color donde las preguntas son de animales. Pero no es así, no es tan general, es decir, te van a hacer una pregunta sobre animales, pero esto también depende de tu edad. Las preguntas vienen por edad, ¿no? Por rangos de edad. No es lo mismo si le vas a preguntar a un niño de preescolar que si le vas a preguntar a un niño de 12 años, ¿verdad? Porque los conocimientos, bueno, pues se van adquiriendo en el tiempo, con la vida, y bueno, pues no podemos comparar el conocimiento de un pequeñín con uno más grande, ¿no? Que tiene más experiencia o, bueno, ya ha vivido un poquito más y ha conocido un poco más de este mundo. Entonces, depende de tu edad, se te hace la pregunta. Y así vas avanzando, pues según cómo te vaya tocando en el dado, y cada uno va avanzando, y según en el color que les toque, pues van siendo las preguntas. Pero, como decía Betsa, siempre hay un pero, ¿verdad? El tablero tiene algunas señales. Una es una manita. Si te toca en la ficha que tiene una manita, pues cuando te hacen la pregunta y no puedes responderla, alguien te puede echar una mano, o alguienes te pueden echar una mano para que contestes. Y bueno, y eso es válido. Y bueno, pues de seguir avanzando. Hay otras señales que son, por ejemplo, una carita feliz. Si te toca la carita feliz, si te toca caer en el cuadrito donde está la carita feliz, pues resulta que tú puedes elegir el tema del cual quieres que te pregunten, ya sea animales, ética, civismo, del planeta Tierra, historia, lo que sea, tú lo eliges. Y bueno, pues ya igual se te pregunta y te digo, de acuerdo a tu rango de edad. Pero si te toca caer en una carita triste, alguien elige la tarjeta del tema que quiere preguntarte. Así que bueno, pues esas son de las cosas que a veces uno dice, ay, pero yo no quería eso, y bueno, pues te lo preguntan así. Y bueno, pues así vas avanzando, y pues el primero que llegue a la meta es el que se lleva la partida. Pero bueno, antes de eso, pues hay un montón de lugares donde caer, un montón de avances, y un montón de colores, y un montón de preguntas para ser respondidas. ¿Qué tal? ¿Te atreverías a jugar este juego? Este juego se encuentra en la ludoteca del Centro Xelayuc, se llama Abremente, y bueno, pues si quieres jugarlo con alguien más, con amigo, con hermano, con la familia, pues puedes ir allá a la ludoteca y decir, oye, préstame el juego de Abremente, ya ahí te prestamos una mesita, y puedes jugar el juego de Abremente allí en la ludoteca del Centro Xelayuc. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Oye, secundión, monedita de oro, directamente desde la ciudad de Atlixco, Puebla. Sí, señor. Venga ese sabor, venga ese sabor. A mover los pies. Monedita de oro. ¡Échale, mi Nico! Este acordeón siempre debe de sonar. Venga, venga, venga. Saludos a todas las radios comunitarias. ¡Hey! Que nadie te diga lo que tienes que jugar. Que nadie te diga cuando tienes que bailar. Que nadie te diga lo que tienes que jugar. Que nadie te diga cuando tienes que bailar. Baila y juega, juega y baila. Jugar es simplemente. Que nadie te diga que este juego es para niñas. Que nadie te diga que este juego es para niños. No hay juego para niñas, no hay juego para niños. Jugar es simplemente jugar. No hay juegos para niñas, no hay juegos para niños. Jugar es simplemente jugar. Directamente desde la Universidad de la Cumbia, Monedita de Oro. Un saludo al Sistema de Radio y TV Mexiquense. Grillos madrugadores o bola de niños. O al Manuel el grillito mayor. Venga, venga, mi Jesús. Que nadie te diga lo que tienes que jugar. Que nadie te diga cuando tienes que bailar. Que nadie te diga lo que tienes que jugar. Que nadie te diga cuando tienes que bailar. Baila y juega, juega y baila. Jugar es simplemente jugar. Baila y juega, juega y baila. Jugar es simplemente jugar. Que nadie te diga que este juego es para niñas. Que nadie te diga que este juego es para niños. Que nadie te diga que este juego es para niñas. Que nadie te diga que este juego es para niños. No hay juego para niñas, no hay juego para niños. Jugar es simplemente jugar. No hay juegos para niñas, no hay juegos para niños. Jugar es simplemente jugar. Radio Ombligo, Tania Gaviota y Ray Sopilote. Vamos a bailar. Radio Chinchilagua, Jael Alvarado, un saludo. con Nacho Casas. ¡Venga, mi hermano! Radio Bob, un saludo a todas las radiodifusoras que pasan las rolas de Monedita de Oro. Les mandamos un abrazo, paz, amor y mucho baile. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén, con Radio Hat, con Angie Jiménez. Un saludo a todos y a todas que están aquí presentes en este baile. Esto es Monedita de Oro. El cuento de hoy es... ¿Cómo va así? ¿Cómo va así? Olivia y su banda. Otra vez. Olivia y su banda. Olivia no encuentra el par de su calcetín rojo. ¿Qué pasa? Le pregunta su mamá. No encuentro mi otro calcetín rojo, contesta Olivia. ¿Y qué son entonces todos esos? No van con este. ¡Lo encontré! La mamá de Olivia guarda las provisiones para el paseo. Quiero que todos estén listos a las 7 para ir a ver los fuegos artificiales, dice su mamá. ¿Y la banda? Grita Olivia. No creo que haya banda, contesta su mamá. Pero puede haber fuegos artificiales. Ah, pero no puede haber fuegos artificiales sin música, explica Olivia. ¡Ya sé! Nosotros seremos la banda. De acuerdo, dice Olivia. Pues yo seré la banda. ¿En qué tipo de banda estás pensando? Le pregunta su mamá. Por supuesto que en una banda para los fuegos artificiales. Pero cariño, una sola persona no forma una banda, le explica su mamá. ¿Por qué no? Porque la palabra banda significa más de una persona. Y una banda suena como si tocaran varias personas. Pero mami, esta semana me dijiste que yo sonaba como 5 personas a la vez. Durante todo el día, Olivia busca las cosas que necesita para formar una banda. Gracias, gracias. Mira, papi, ahora somos gemelos. Por fin lo tiene todo. Ahora solo le falta elegir el uniforme perfecto. Pin, tlin, tlin, tlin, tlin, tin, tin, tom, tlin, pum, pum, pac. Y mientras Olivia ensaya, todos están de acuerdo en que efectivamente suena como muchas personas a la vez. Pin, pin, tlan, tlan, pin, tlin, pom, tan, tlan. Para Olivia, su banda es perfecta. A las 7 en punto, la mamá de Olivia intenta que todos suban al coche. Olivia, ¿no vas a llevar tu banda? Mejor no. De acuerdo, pero no te olvides de dejarlo todo en su lugar. Está bien, mami. ¿Y ahora a dónde vas? A maquillarme, contesta. Está bien, cariño, pero date prisa. ¿A maquillarse? ¿Qué tal me veo? Ya voy ya. Dice. Preciosa, pero límpiate ahora mismo esa boca. ¡Vámonos! Míralo. Tan pronto llega al parque, Olivia dice, mami, tengo que ir al baño. Y luego Ian dice, mami, tengo que ir al baño. Y William ni siquiera avisa. El sol se pone y se sientan a comer sándwiches, maíz, fresas y sandía. ¿Cuándo empiezan los fuegos artificiales? Pregunta Olivia. Tan pronto oscurezca, le explica su mamá. ¿Y cuándo va a oscurecer? Pronto, cariño. ¿Ya es de noche? Pregunta Olivia. Ya casi, ten paciencia. ¿Y ahora? ¿Ya es de noche? Por fin empiezan los fuegos artificiales. Y son realmente hermosos. Es muy tarde cuando vuelven a casa. Vete a la cama, cariño. Esta noche no habrá cuento, le dice su mamá. ¿No me vas a dar mi besito de buenas noches? Ya voy. Y no te olvides de guardar las cosas de tu banda. Una vez que Ian y William están acostados, la mamá entra de puntillas en la habitación de Lily. Clim, pom, clim, pan, cleas, pom, tum, pan, clim, pom, dice. ¡Olivia! ¿No te dije que guardaras los instrumentos de la banda? ¡Casi me rompo el cuello! Pero Olivia ya está dormida. Fin. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué es lo que más les gusta de este cuento de Olivia, chicos? De que Olivia se maquilló. Es que, ¿sabes qué? Ian Falconer, que es el autor de estos, toda una serie de cuentos de Olivia, Olivia es una puerquita, pues lo que hace es, las ilustraciones complementan el texto, ¿no? Entonces, de pronto, pues estamos viendo el texto, pero si ves las ilustraciones, por ejemplo, ahorita que ellos veían cómo estaba Olivia cuando se maquilla. Riéndose y con sus labios todos pintados. Todos pintados de rojo y pone la cara muy grande y entonces se ve chistosísima Olivia, ¿no? Entonces, pues esas son las cosas que causan mucha risa. Y bueno, pues muy bien, pues muy bien que Matt nos acaba de compartir. Pero ¿qué creen? Que vamos a tener otra compartencia de lectura porque ahora Diego nos quiere compartir otro libro, pero ya veremos a ver qué es. El cuento de hoy es Ardilla Miedosa. Ardilla Miedosa. Melanie Watt. Advertencia. Ardilla miedosa suplica de la manera más atenta que te laves las manos con jabón antibacterial antes de leer este libro. Ardilla miedosa nunca abandona su árbol de bellotas. Prefiere quedarse en su cómodo y seguro árbol en vez de aventurarse hacia lo desconocido. Lo desconocido puede ser un lugar aterrador para una ardilla. Ardilla miedosa le teme algunas cosas: tarántulas, hiedra venenosa, marcianos verdes, microbios, tiburones y abejas asesinas. Así que se siente absolutamente feliz de quedarse donde está. Ventajas de no abandonar su árbol jamás. Vista panorámica, un montón de bellotas, un lugar seguro y nada de bichos. Desventajas de no abandonar su árbol jamás. La misma vista de siempre, las bellotas de siempre y el mismo lugar de siempre. En el árbol de bellotas de Ardilla Miedosa todos los días son iguales. Todo es predecible. Todo está bajo control. Rutina diaria de Ardilla Miedosa. 6:45 a.m. levantarse. 7 a.m. comer una bellota. 7:15 a.m. echar un vistazo. 12 p.m. comer una bellota. 12:30 p.m. echar un vistazo. 5 p.m. comer una bellota. 5:31 p.m. echar un vistazo. 8 p.m. dormir. Pero digamos que algo inesperado llega a suceder. Puedes estar tranquilo, porque esta ardilla está preparada. algunas de las cosas que contiene su equipo de emergencias: paracaídas, insecticida, tapabocas y guantes de hule, casco, red, curitas, jabón antibacterial, loción de calamina, lata de sardinas. ¿Qué hacer en caso de emergencia según la ardilla miedosa? Paso 1, aterrorizarse. Paso 2, correr. Paso 3, ir por el equipo. Paso 4, ponerse el equipo. Paso 5, consultar el plan de salida. Paso 6, abandonar el árbol. Si no hay absolutamente, definitivamente, verdaderamente otra opción. Plan de salida. Plan 1, recordatorio. Asegurarse de que no haya marcianos verdes ni abejas asesinas en el cielo. Plan 2. No aterrizar en el río. Si hay otra salida, usar las sardinas para distraer a los tiburones. Plan 3. Asegurarse de que no haya hiedra venenosa ni tarántulas rodando por el suelo. Plan 4. Los microbios están por todas partes. Recuerda que si todo esto falla, un buen recurso es hacerse la muerta. Con su equipo de emergencia, Ardilla Miedosa vigila. Día tras día vigila hasta que un día, jueves 9:37 a.m., aparece una abeja asesina. Ardilla Miedosa salta de pánico y deja caer del árbol su equipo de emergencia. Esto no era parte del plan, dice Ardilla Miedosa. Ardilla Miedosa salta para atrapar su equipo de emergencia. Rápidamente cambia de opinión, el paracaídas sostiene el equipo, pero algo increíble sucede. Empieza a volar. Ardilla Miedosa no es una ardilla común y corriente, es una ardilla voladora. Se siente tan feliz, tan audaz, tan libre, tan llena de vida, hasta que aterriza en un arbusto. Ardilla Miedosa se olvida de las abejas asesinas. No se diga de las tarántulas, de la hiedra venenosa, de los marcianos verdes, de los microbios y de los tiburones. Y se hace la muerta después de que cae en el arbusto. 30 minutos después, 1 hora después y 2 horas después. Ardilla Miedosa finalmente cae en la cuenta de que no le pasó nada horrible en lo desconocido. Así que regresa al árbol de bellotas. Todo este entusiasmo inspira a Ardilla Miedosa a hacer unos cambios drásticos en su vida. Nueva y mejorada rutina diaria de Ardilla Miedosa. 6:45, levantarse. 7 a.m., comer una bellota. 7:15 a.m., echar un vistazo. 9:37 a.m., saltar a lo desconocido. 9:45 a.m., hacerse la muerta. 11:45 a.m., regresar a casa. 12 p.m. comer una bellota. 12 y media p.m. echar un vistazo. 5 p.m. comer una bellota. 5:31 p.m. echar un vistazo. Y 8 p.m. dormir. Hiedra venenosa. En cuanto al equipo de emergencia, Ardilla Miedosa no tiene ninguna prisa por recogerlo todavía. Está en la hiedra venenosa. Bien. Fin. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué es, chicos? ¿Qué es lo que les gusta de este cuento de Ardilla Miedosa? Porque yo veo que a muchas... Que se hace la muerta, que le tiene miedo a esto, que lo otro, que se espanta. Que siempre tiene su equipo por si alguna cosa. Igual les recomiendo mucho el de Ardilla Miedosa en la noche porque se espanta mucho igual y nunca duerme porque luego tiene pesadillas. Y algunas de las cosas que le tiene miedo que le aparezcan en sus pesadillas son los dragones, los fantasmas y etcétera. Los marcianos verdes. No. Marcianos verdes no. No son como bichos, pero así con puntos. Unicornios. Ajá. Unicornios y Ah, bueno, o sea que sí están buenos los cuentos de Ardilla Miedosa, porque siempre Ardilla Miedosa justamente le tiene miedo a un montón de cosas. Por eso se llama Ardilla Miedosa. Exacto. Hay 5 tomos. Uh-huh. Es el de Ardilla Miedosa. Encuentra un amigo. Ardilla Miedosa encuentra un amigo. Ardilla Miedosa en la noche. Ardilla Miedosa en la playa. Ardilla Miedosa se prepara para la Navidad. Ay. Recibe la Navidad. Ya por eso no, vamos, porque Olivia vamos recibe a... la Navidad. Vamos a ver si conseguimos esos dos otros libros, porque bueno, pues ya parece ser que son muy interesantes. Bueno, pues agradecemos a Matt y a Diego que nos hayan compartido esta lectura. Vamos a continuar con esta canción que se llama Fue un error. Y después Leslie ya más al ratito nos va a compartir también su libro que viene sobre la reina. Sí, sí, gracias. Sí. Se rompió, no lo vi. La pelota lo tapó, yo no fui. El que escribió en la pared, esa mancha yo la vi. Estaba desde ayer, tropecé. Con la torta no la vi, resbaló. Manejando mi camión se partió. Justo cuando lo agarré, yo no sé, no lo vi, yo no fui. Fue un error. El refrán, proverbio, frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy dice: Dios los hace y ellos se juntan. ¿Alguna vez lo has escuchado? Es un refrán bastante popular. Dios los hace y ellos se juntan. Pues se utiliza para decir o dar a entender que dos personas o más personas, no solo dos, ¿verdad? Son muy parecidas, ya sea en conducta o en carácter, ¿no? ¿Has oído cuando de pronto dos se comportan igual o piensan igual o algo y dice, ay, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Bueno, pues ahí a eso se refiere este refrán y lo puedes utilizar cuando encuentres un tipo de situaciones así.

La princesa del sol, David Grossman, Michael Rovner. Se volvió mientras su sombrero negro iba difuminándose poco a poco, y tres gatos con las colas en alto corrieron de repente delante de la bicicleta. Y cuando Lucía y su madre llegaron a la pequeña colina, a las afueras de la ciudad, se bajaron de la bicicleta y Lucía sacó de su mochila una corona dorada con rayos y se la puso en la cabeza. Y después sacó una capa violeta con estrellas y se la puso. Y por último sacó de la mochila su flauta, que sería su varita mágica. Y cuando Lucía acabó de prepararse, su madre miró hacia el cielo y puso las manos alrededor de la boca para susurrar: a mí, sol mío. Y Lucía se quedó sorprendida. Hizo exactamente lo mismo que había hecho ella, susurrando: a mí, sol mío. Y no pasó absolutamente nada. Los cielos permanecieron oscuros mientras soplaba un viento fresco. Su madre volvió a susurrar y Lucía la ayudó de nuevo una otra vez sin embargo, la noche seguía siendo muy testaruda. No permitía que el sol saliera. Lucía comenzó a bailar. Esa fue la clave que invitó a, en aquel momento, ta, taca, taca, taca, tam, agitando los brazos y las piernas, y la túnica de princesa revolteaba a su alrededor mientras su madre la observaba y empezó a bailar con ella. Y ta, taca, taca, taca, tam. Y en medio de la noche sombría bailaron las dos, y la noche no cedía escondida al sol. En su oscuridad, con todas sus fuerzas, y Lucía de repente pensó: ¿será siempre de noche? Y dejó de bailar, pero comenzó a tocar con flauta una melodía que se estaba invitando una y otra vez. Tocaba su pequeña melodía mientras su madre la susurraba: li, li, li, li, la, la, li, li, li, lu. Y entonces, desde dentro de la gran oscuridad, que vieron por el extremo del cielo una línea clara y finísima. Finos rayos de luz surgieron de las profundas, iluminando las nubes en un tono rojizo. El tiempo que la oscuridad se iba atenuando, la luz se iba fortaleciendo, rellenándose, y otros pájaros empezaron a cantar. Wow. O sea que ya estaba sintiendo, O sea, ¿qué es lo que estaba sucediendo ya, Leslie? Pues que no funcionaba el sol, que el sol ya no se quería levantar para nada, porque creo que estaba muy cansado. ¿Y entonces qué tuvo que hacer, Lucía? Tuvo que bailar y tocar la flauta. Y tocar, porque con el baile nada. Y cuando tocó algo, y entonces empezó a suceder algo. ¿Qué fue lo que empezó a suceder? Empezaron a entrar los rayos de sol ahí a la oscuridad, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues todavía no termina este cuento, ¿eh? No crean que todo ya terminó, todo no termina. Sí. El próximo domingo continuará Leslie con su... Ah, que hables en el micrófono. Continuará con este libro para que nos vaya diciendo, bueno, ya entraron unos rayitos de sol, pero ¿qué va a pasar? Porque el libro se llama La Reina del Sol. Sí, porque ella... Es la que levanta al sol, levanta mucho al sol. Bueno, pues vamos a ver de qué se va a tratar. Sí. Y si quieren bajar a leer el cuento La Princesa del Sol, estoy en la tamalería bajando las escaleras, la tamalería se llama Doña Eli. Ahí pueden ir a leer La Princesa del Sol, David Grossman Michal Rotner. Eso lo pueden leer. Y si quieren, pues les puedo prestar el libro. Ahí está la invitación. Leslie está allí acompañando a mamá y a su abuelita en la tamalería. Y bueno, pues ahí tiene el libro y puedes bajar a leerlo con ella allí y a platicar sobre lo que dice la historia, pero también sobre las ilustraciones, porque las ilustraciones son hermosas también. Pero bueno, y si no tienes tiempo, ya el siguiente domingo continuaremos con esta lectura. Muchas gracias, Leslie, por esta compartencia. Muchísimas gracias. Sí, le dio sed, es que está haciendo muchísimo calor, ¿verdad? Y bueno, pues toca el momento entonces de mandar saludos y felicitaciones a todas las personas que cumplen años o van a cumplir años o cumplieron años. Nuevamente mandamos saludos a Leilani, que cumplió años. Y a Cami. Y a Cami también le mandamos saludos. Ella no cumplió años, pero le mandamos saludos. Sí. Y a Betsa, que bueno, hoy no vino porque pues tiene otras cositas que hacer, pero también... No, digo que hoy no vino, que bueno, hoy no vino, bueno, hoy no vino, hoy no vino, ¿no? Tiene cositas que hacer, pero le mandamos también saludos. ¿A quién me quieres mandar saludos? A Betsa, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, a mi hermano que está en México, a Bere, a Dana, a la malaqueña y a mis tíos y a mis tías. Sí, gracias a todas las personas que nos... A mis abuelas y a mis abuelos. Okay. Y a mi sobrina y a mi sobrino. Bueno. Sí, a todas las personas que nos escuchan desde el sitio donde nos escuchan, pues felicidades, muchas gracias y muchas gracias por sintonizar La Boca del Dinosaurio. Bien, nos vamos a dejar con las mañanitas de Osauri. travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, ¿tú qué imaginaste allá en casita? Pero aquí, ¿te acuerdas que Diego y Leslie y Mateo nos estaban diciendo que estaba acomodando algo y que estaba como enojado, hizo coraje? Parece ser que sí, Osauri, ya lo vi, que estaba acomodando y dejó por aquí todo tirado, porque también escuché como un tic, tic. Algo encontró ahí. Sí, se estaba enojando, pero algo encontró y ya se fue a esconder. Ahorita voy a ver, Osauri, ¿qué fue lo que encontraste? Porque mira, dejaste aquí todo tirado. Sí, ya sé que no te gusta de pronto acomodarte, te hace pesado y cansado, pero recuerda que si compartimos un mismo espacio, todos tenemos que colaborar para mantener ese espacio en orden, limpio, poder encontrar las cosas cuando las necesitemos, ¿verdad? Sí, sí, se hace pesado. Derechos y obligaciones, acuérdate, sí. ¿Y qué encontraste? Ah, me lo vas a enseñar ahorita. Ahorita voy a ir a ver qué encontraste, pero me vas a ayudar también. Ok, entre los dos vamos a recoger todo esto, ¿sí? Pero cuando te toque a ti también puedes hacerlo, ¿sí, Osauri? Bien, sale, Osauri. Bien, pues llegamos a la parte final. Estamos llegando a la parte final de tu programa La Boca de Dinosaurio. Pues nada más para decirte que nosotros ya comenzamos los talleres allá en el Centro Social Ayuc, ¿no? Ayer estuvimos pues trabajando divertido entre el trabajo y el juego y el calor, nos la pasamos muy bien. También pues para avisarte que pronto se viene el estreno de la obra Que las hay. Estate pendiente porque te vamos a decir la fecha de cuándo se va a hacer el estreno. La fecha propuesta ahorita será el 22 de febrero a las 4 de la tarde. Por lo pronto está propuesta, pero cualquier cambio pues te vamos a estar avisando. Y va a ser el estreno allá en el Centro Social Ayuc, en la sala Neptac del Centro Social Ayuc. Allí vamos a estar estrenando esta obra Que las hay, una obra muy divertida. Es una obra de María Inés Falconi. Ella es una dramaturga de Argentina, ¿no? Y bueno, esta obra está muy, muy simpática, ¿no? Y bueno, una vez estrenada, pues vamos a empezar también la gira junto con Leche de Luna y Maggie, que aún no termina la gira, pues se va a sumar también Que las hay, y vamos a estar recorriendo pues las comunidades de aquí, de la Sierra Mije, de la región Mije, vamos a estar yendo, así que bueno, pues seguramente nos vas a ver por allí, y desde una vez, pues si ya tienes como curiosidad, pues pregunta, y si tienes mucha curiosidad, pues vente al estreno. O sea, el estreno, ahorita la fecha probable es 22 de febrero, 4 de la tarde, en el Centro Social Ayuc. Y bueno, pues vamos a seguir continuando con los talleres también y vamos a estar trabajando allá. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, si no hay por el momento ningún anuncio, ¿no? Bueno, pues vamos a despedir tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, a toda la gente desde nos alcanzan a escuchar. Muchas gracias. Y bueno, pues también ahorita ya nada más pues invitarlos también si quieren venir aquí al domingo, al tianguis de domingo que se hace aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla, pues vénganse, porque aunque está el calor fuerte, bueno, pues sigue habiendo los productos de la región riquísimos, ¿no? Entre frutas, verduras, comida también. Hay aquí, y bueno, pues hasta aguas, ¿no? Agua de chilacayota, que es muy, muy, muy socorrida por estos lugares. También te vas a encontrar un agua de chilacayota para el para la sed, si tiene sed. Así que bueno, pues vamos a decirle a Matt y a Diego si quieren venir a despedirse. Pues muchas gracias. Nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y como decíamos, bueno, pues todas y todos tenemos derechos, pero también obligaciones. Derecho a tener un techo, ¿verdad? Pero pues tenemos este techo y vamos a vivir allí, pues hay que mantenerlo limpio y hay que cooperar, como decían aquí los niños, ¿verdad? Que también a ellos, los ponen a hacer sus tareas de casa, ¿no? Porque te pueden hacer una forma también de ir, de colaborar por una parte y de otra parte de irnos formando, porque en algún momento tendremos nuestro propio espacio y tenemos que mantenerlo ordenado y limpio, ¿verdad? Y tenemos derecho a que nos alimenten, pero bueno, pues también podemos colaborar con eso. Así que bueno, también derechos y obligaciones. ¿Se quieren despedir, chicos? Adiós y gracias por escucharnos. Adiós y gracias por escucharnos y nos vemos el otro domingo. Uh-huh. Te vamos a dejar con esa canción que se llama Los Derechos de los Niños del grupo Patita de Perro. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2024. En el micrófono, Leslie, Mateo y Diego y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.